un gatito. Bienvenidos a su programa, Maullando con el Gato. Perdón, me equivoqué. Conversando con el Gato. Dejamos en el locutorio a su conductor Mauricio Gavilán. Bueno amigos, muy bienvenidos nuevamente a este programa Conversando con el Gato. Hoy vamos a seguir escuchando a Osvaldo Torres en esta visita a los pobladores de La Hermida en la comuna de Peñalolén, donde Osvaldo nos dio una pincelada o una gran muestra de cultura. De cultura la cual nos hace mucha falta el día de hoy. Por lo tanto, creemos que es importantísimo que pongamos atención a todo lo que nos cuenta Osvaldo Torres en torno a la cultura, algunas anécdotas, algunas vivencias, y también por ahí nos cuenta de cómo partió, cómo se inició el grupo Illapu. También en este programa, Osvaldo nos cuenta de una experiencia, o de varias experiencias en realidad que tuvo con Víctor Jara. Pero pónganle mucha atención a la última experiencia que tuvo con Víctor. De música de Osvaldo Torres, vamos a escucharlo en el próximo capítulo y capítulo final de lo que es esta muestra de este encuentro de Osvaldo Torres con los pobladores de La Hermida en la comuna de Peñalolén. También aprovecho este programa para agradecer al programa Marcha por la Paz, transmitido por Radio Encuentro, agradecer a la agrupación cultural Barracón, quien nos apoyó en todo momento. También agradecer a Jerko Alberti, que nos ayudó con todo lo que es el sonido de este evento. Agradecer también a Radio Encuentro, a su director Sebastián Feliu, quien nos apoyó con todo lo que él podía para este evento. Así que muchas gracias también a ti, Sebastián. Todos ellos, más obviamente quien les habla, Mauricio Gavilán, nos hemos dado la tarea de seguir trabajando en unos próximos eventos. Y por lo tanto, quizás muy próximamente, si es que no les ha llegado aún, les va a llegar información de lo que es el colectivo Cuatro Fiches, el cual hará lo posible por acercar a los artistas a la población y también a la población a nuestros artistas. Bueno, sin más que decirles, vamos a ir a escuchar a Osvaldo Torres en esta segunda parte de su visita a los pobladores de La Hermida. El primer mes lo bauticé a Jaime. A Jaime, sí. ¿Por qué? Porque en el mundo indígena latinoamericano en general, y sobre todo en aquellas grandes culturas que tuvieron un pensamiento crítico y filosófico, como fueron los aztecas, los mayas, los incas, el tiahuanaco con los aymaras, en la mentalidad indígena que alcanzó un nivel de civilización alto, no existió nunca la división exacta entre lo material y lo inmaterial. O sea, en lenguas como el náhuatl o la lengua mixteca que hablan los aztecas, no hay una palabra para definir eso que los católicos llaman espíritu o alma. Entonces, no hay una palabra, porque existe en todas esas lenguas un punto medio, un punto central, donde lo material y lo relacionado con lo inmaterial, que es el espíritu para los católicos, se juntan. Entonces, en la aymara, en la lengua aymara, no existe una palabra para definir espíritu de la misma manera que lo definen los católicos universalmente. Existe la palabra hayu, que está en el centro de lo inmaterial y lo material. Entonces, ¿por qué elegí esa palabra? Porque el nacimiento de este instrumento estuvo basado en cosas inmateriales, que fueron las sensibilidades de esos científicos franceses que se metieron en un proyecto con el cual no iban a ganar ni un peso, y solamente porque pensaron que yo estaba medio chalado, medio loco. Y ese luthier extraordinario, que es la parte material, que es el bajo torneo. Entonces, lo material y el material se juntó en un punto, y ese punto es el ajayo. Ahora, estas dos líneas que ustedes ven aquí y las alas de fondo son las dos líneas que ustedes pueden encontrar en todas las mantas y licrias aymaras. O sea, todo parte de un centro hacia el interior. Toda la vida, parte de la vida hacia el interior. Es el pensamiento esencial de la relación entre el cosmos y la tierra, que tiene los aymaras, que tiene los quechua, que tiene los guaraníes, que tuvieron los aztecas y los mayas. Bueno, no más largas. Ahora les presentamos El Ronroneo del Gato, una pincelada de la cartelera cultural. Óscar Andrade en concierto, el viernes 20 de noviembre del 2009 a las 21 horas en el Teatro Cariola. Entrada general, 7.000 pesos. El legendario artista Óscar Andrade se presentará por primera vez en el emblemático Teatro Cariola, con motivo de reunirse con gran parte de sus amigos y músicos, todos los cuales participaron en el Festival de Viña del Mar del año 1982. Donde gana la Antorcha de Plata y es elegido por votación del público como el artista más popular del festival. Óscar Andrade es uno de los artistas que ha influenciado la era de los 80, con grandes éxitos como La Tregua, Noticiero Crónico, Vida o Con Amor. Además pertenece a una selecta liga de grandes cantautores que han sobrevivido desde principios de los 80, con sus ideales, su visión creativa y sus ardientes y evolucionados cócteles compuestos de baladas, bossa nova, samba y jazz rock. Con una poesía de voz sonora y potente, de tal forma electrizante, es como se define la presentación de Óscar Andrade. Es sin duda un show diverso, en el que participan grandes músicos como Raúl Aliaga en batería y percusión, Sebastián Palacio Villar en flauta traversa, Pablo Serrano Valdés en mandolina, Cristian Duque Pino, guitarra acústica y eléctrica, entre otros. Las entradas se encuentran a la venta desde el 30 de octubre a través de Ticket Pro, llamando al 02-893-4849 o en www.ticketpro.cl. En sus 12 puntos de venta, en locales Blockbuster y en la boletería, obviamente, del Teatro Cariola, ubicado en San Diego 246. Entrada general, 7.000 pesos. Así que ya lo saben. Todos a participar en este gran concierto de Óscar Andrade el día 20 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Cariola. Y así llegamos al final del Ronroneo del Gato. Más información de la cartelera cultural la puedes encontrar en www.aquiloermida.net. Visita 24 horas de canto latinoamericano en www.acbtelevisión.net. Nuestro correo electrónico, aquiloermida@hotmail.com. Antes de comenzar toda la parte musical, quiero decirles que la emoción que siento hoy día está motivada por varias cosas. Primero, porque estoy en Loermida y lo simbólico que es Loermida en la lucha antiterritorial. En segundo lugar, porque estoy rodeado de compañeros que pertenecen a otra generación de cantores, que no es la mía, yo soy más viejo, se ve, se nota. Eso quería escuchar. Entonces, no, lo que quería decirle es que en mi generación, en la generación mía, en la generación de la mayoría de los finales, que son un poquito más jóvenes que la mayoría de los finales, vivimos algo que yo creo que ustedes viven mejor que nosotros. Es decir, ustedes se quieren más que lo que nosotros nos queremos. Ustedes actúan más en conjunto. Ustedes tienen relaciones fraternales de compañerismo más sólida que la que nosotros pudimos tener. Ahora los más viejos que nosotros, que la mayoría, los pájaros, eso menos aún, menos. Entonces, mi generación, que es la generación que algunos llamaban la generación del canto nuevo, a pesar de que nosotros con el Villalba estuvimos sentados siempre con el poco en los sillas, porque hicimos parte un poco de la nueva canción y después que nos fuimos de aquí cuando nos quemaron el 18 de septiembre todos los instrumentos y nos fuimos a refugiar a la casa de Luis Sepúlveda, el escritor, el paradero 11 y medio de la Gran Avenida. Cuando nos fuimos a refugiar ahí, lo hicimos parte de otra generación y entramos en la generación del canto nuevo, que se nos estaba cantando. Entonces nos regresamos a Antofagasta, hicimos parte del tango atacameño, y una vez hicimos parte del tango atacameño durante un año y medio, cantando zambas y de cuello y corbata y el pelo corto. Un día decidimos volver a vestirnos con mi yarbu y nos fuimos de gira en Argentina. Llegamos a Buenos Aires, cantamos la famosa peña que era emblemática en el tiempo de Videla, que era la peña latinoamericana. Y vivimos ahí, esperábamos que la peña terminara porque éramos cinco y vivíamos en el quinto piso, el segundo piso de la peña. Y como los ratones, cuando la peña terminaba, bajábamos a comer todas las sobras. Y ahí una persona cantó El Negro José, esa peña, y nosotros nos gustó tanto esa canción que la aprendimos, cruzamos Mendoza, la encontramos en el sello Arena con el productor que había aquí, se llama, que grabó El Negro José. Y ahí yo tengo un pecado, yo voy a confesar. Yo trabajé durante un año y medio en un programa. Se llamaba Dingo Londa. Como productor de una parte folclórica, donde tenía que ver con esa vieja horrible que creo que se murió y bien muerta está. ¿Cómo se llamaba? La Yolanda Montesina. Esa vieja horrible. Bueno, pero igual le gané porque cuando tuvimos que hacer la elección del grupo que ganaba, ganó un grupo de laquitas que venía de un pueblo que yo había visitado que se llamaba Cultane, y ellos ganaron el festival. Y fue así. Bueno, en ese periodo, con Luis Llano, montamos cosas terribles como el Lago Los Cisnes, la Charla de Monti, y el Negro José metió en el medio. Y fue fantástico porque el Negro José se transformó en el himno de los presos políticos, y como se transformó en el himno de los presos políticos, nos dio una cierta legitimidad al interior del pueblo chileno de aquella época. Y como comenzamos a ser populares, el disco Londango, a través de su productor, trajo los sillanos. Y así comenzó el abordaje y la cosa. Y con eso nos integramos a lo que ya estaban haciendo en la peña Doña Javiera, en la peña La Fragua, estaban haciendo, y nos integramos a este enorme movimiento que estaba saliendo, que era el canto nuevo, que no era una estructura orgánica ni nada, sino que eran espíritus o ajayos que se habían juntado para combatir con el canto a la dictadura. Una experiencia magnífica que nos ayudó desde el punto de vista poético a elevar el nivel, porque nos obligó a la metáfora, y desde el punto de vista musical, de lo que yo puedo hablar de lo que fue la experiencia con el Illapu, nos obligó a colocarnos serios, a buscar formas y módulos que nos hubieran hecho ni los Quilaquilos Inti, ni los Aparcoa, ni los Amerindios, ni los Benzimines, ni los Jaiba, ni los Congresos, etcétera, etcétera, y buscar algo diferente. Entonces no estoy diciendo que la dictadura fue un periodo fructífero para nosotros, estoy diciendo que trabajar en esa situación nos obligó a ir más lejos en la canción. Entonces, nosotros tuvimos dos experiencias con Víctor Jara, en tanto que ya. La primera se dio en Antofagasta. Víctor Jara fue invitado por la Universidad de Técnica del Estado a hacer un concierto en Antofagasta y nosotros estábamos en el pasillo con nuestros instrumentos todos colgados así, y Víctor pasó por al lado de nosotros y nos preguntó: ¿van a tocar? Sí, es nuestro turno. Dijimos, sí, Sí, lo digo. Pero antes de tocar, vayan a lucharse el zapato. Esa fue una lección de respeto frente al público enorme, porque nos sentimos muy humillados al principio. Pero fuimos a luchar con los zapatos con el cupe y con los pañuelos nos echamos los zapatos y salimos con los zapatos montados. La segunda vez, creo, ya más tarde, se había pasado como un año y medio, nos encontramos en el Festival de la Canción Política de Valparaíso y él se acordó de nosotros. Él nos dijo, ah, bueno, aprendieron la lección. Y esa vez estábamos, porque teníamos que ser diferentes de los Bayona y de los Itigimani, nuestros ponchos eran de color fucsia. Parecíamos mosca en leche con todo el color fucsia, ¿no? Ya no podía ser todo ordinario. Y como éramos todos muy chicos, o sea, parecíamos hongos, que eran muy largos. Bueno, entonces tuvimos esa experiencia, ¿no? Y la tercera, que fue la más rápida y la más fructífera, fue un día que nos invitó a ver un concierto que él tenía en un lugar que en ese momento era un centro cultural muy interesante, que se llamaba La Junta, que después fue el Diego Mortal. Y el recital de Víctor era en una sala muy pequeñita y había muy poca gente. Obviamente la presentaron así. Había tanta como hay aquí. Entonces, cantó sus canciones y explicó las cosas. Pasaron 27 años casi, no, más, 35 años casi, de su muerte. Y yo me puse a cantar sus canciones. Yo nunca he cantado canciones de Víctor. Nunca tenía ese privilegio de cantar, y siento que mucho respeto por eso, y porque como él, o como otros cantores, yo también me hice creando, así que siempre nunca tuve acceso a cantar canciones. Entonces empecé a pintar las canciones fundamentales de Víctor, las que más me gustan, y pintándolas un día, por esas cosas misteriosas de la arte y la creación, con las cosas que se pinten en el óleo, estaba un poco volado. Y estaba pintando a la querida Guanumán. Estaba pintando a la querida Guanumán y de repente sentí como que algo, otra presencia había en mi taller. Yo tengo un taller de cultura. Había otra presencia. Entonces me dije, es la oportunidad de hablar con Víctor. Y puse una grabadora y me puse a hablar con Víctor. Y como se va a terminar el mes de octubre, yo quiero leerles rápidamente una de estas conversaciones que tuve con él acerca de un tema extraordinario de Víctor, que es el aparecido. Y bueno, de todas estas conversaciones salió un pequeño librito que se llama Conversaciones Imaginarias con Víctor Hans. En aquellos días que hervían de los años 60, de rincones oscuros de sectarismo, su muerte llegó a tus sentimientos y la metáfora de tu estirpe se alzó contra todos los tiempos que ella era. Y lo bautizaste el aparecido. ¡Qué enorme coraje el tuyo! Tu alma de hombre poeta fue más grande que la trinchera de lo inmediato. Hoy es otro tiempo, pero esa muerte continúa siendo la más triste del siglo y el país continente. El Che continúa sacándonos lágrimas del corazón, por eso que lo pinto en un fondo iluminado, donde tu ojo de amor vigilante nos invita a seguirlo por todos los caminos. ¿Por qué te quedas pensativo, querido? Le dije, ¿quieres decirme algo? Me dijo, sí, quiero decirte algo. ¿Qué? Quiero dictarte un poema. ¿Estás loco? Le dije, Víctor, nadie va a creer que eres tú el autor. Pero no importa. Vamos, dime, ¿qué quieres decir? Y me dijo, vino desde el fondo de los siglos naturalmente como el agua. Vino de la nada y el todo cuando la nada lo dominaba todo. Del tango la calabaza, el mate del padre trueno y el rayo vino. Construyó Machu Picchu, amarró el sol del Amazonas, se reveló en los bares del continente, odió la corbata, fundó y defendió Tenochtitlán, calzó zapatos de distintos colores y dijo: yo también soy mestizo en la lucha en que se unen y repelen las dos fuerzas que se disputan mi intelecto. Se levantó contra el sacrificio azteca, le cortaron las manos cuando atravesaba el estrecho de Bering. Se alzó en la pampa semitrera contra el inglés, amó a la Malinche. Estuvo con Lautaro, sufrió todas las hambres nuestras, se durmió con la esperanza y dijo: fui testigo de la Guatemala traicionada. Nació tres veces en Macondo, habló con el Ituma de los Andes, se hizo invisible con los conudos del Cerdao, mundano vivió en el mundo, soñó París y amó Pekín, defendió la moneda y dijo: yo prefiero ser indio analfabeto que millonario norteamericano. Cuatro caballos lo partieron en tinta junto a Tupajamaru, comió carne de mono con sandino, dijo no a la invasión de Praga y Grenada, amó tantas mujeres como vidas sigue teniendo, nació en la higuera para vivir nuestro americano y martiniano, y está con ustedes nuevo y nuevo porque finalmente entendió con su muerte que no hay luz continental sin el hombre ancestral. Ahora es Che Arahuaco, Che Lacandón, Che Mapuche, Che Chicha, Che Yanomami, Che Marcos, y todos somos Marcos. Che, como dicen los quechuas, tu cuerpo está viniendo por las cuatro partes del mundo, está llegando, la tierra tiembla, el sol se contenta y la luna sale por tu boca como los cantos de la vida, Che. Oh, Víctor, estás loco. Nadie me va a creer que tú me distractas ese cuerpo. Bueno amigos, y así llegamos ya al final. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento, en cualquier lugar, como decimos por ahí, en otro programa, conversando con el gato. Hasta siempre. Y así llegamos al final de su programa, Maullando con el Gato. Perdón, me equivoqué otra vez. Conversando con el Gato. Nos volveremos a encontrar en cualquier momento o en cualquier tejado. Hasta siempre.